FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Escritos en el Aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¡Ey! Volvió Neida. Claro, Neida, porque las últimas veces decía yo, buenas noches a todos, falta Neida acá para decir buenas noches, Agustina. Te imito un poquito. Sí, hace falta a veces, también cuando tú no estás a mí me hacía falta. Viste, se extraña. Sí. Bueno, buenas noches Neida, buenas noches a todos. Buenas noches a Fernando, a Álvaro y buenas noches a los oyentes del día de hoy. Claro, sí, buenas noches a todos. Agos, qué bueno, una noche. Ay, más sí. En Escritos en el Aire. Sí, va a estar bueno, hoy vamos a escuchar muchas cosas, muchos escritos, vamos a leer. ¿Qué más vamos a tener visitas. Vamos a tener visitas, un poquito de todo lo que nos tienen acostumbrados Escritos en el Aire, acá. Y recuerden que en este mes estamos sorteando. Ay, Neida, los ya, siete locos. Los siete locos que lo tenemos que sortear ya mañana o la semana que viene. Sí. Porque ya se terminó el mes, pasó rápido esta vez. Ya se terminó. Claro. Ah, eso fue porque no vine la semana pasada. Ya se terminó el mes, así que acuérdense. A los siete todos juntos. Que todavía tienen tiempo de participar en el sorteo llamando al 466-6559. O con mensajes de texto al 1561-540359. O mails a escritos en el aire. @ FM Moreno. .com.ar. Claro que sí. Así que mirá si tienen formas de comunicarse con el programa. Un montón. Sí. Falta que manden a ver qué más puede ser. Palomas mensajeras, mensajes de humo, así, señales de humo. Una carta, Saavedra 81, código postal 1744, ¿por qué no? También. Está bueno lo de la carta. Estaría bueno. Claro que sí. Para retomar. Claro. Lo de las cartas. Lo de las cartas, que ya el mes que viene les vamos a dar un espacio. A las cartas. Sí, está muy bueno eso porque se ha perdido mucho el de escribir cartas. Sí, claro que sí. Sí, está bueno lo de las cartas, me gusta. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Así que, bueno, pues eso, pueden llamarnos, venir también, venir a la radio. Aparecerse. A charlar con nosotras. La semana pasada, Neida, que vos no viniste. Estuvo muy bueno, me contaron. Y llamó un oyente, llamó Martín de Moreno Centro. Para charlar, estuvo charlando al aire, contando que le había gustado una canción que habíamos puesto. Estuvo bueno eso, ¿eh? Está bueno que se animen a todos a llamar y a hacer una charla, como te acordás cuando llamó Walter. Walter, me acuerdo. Estuvo bueno eso también. También. Bueno, ¿empezamos? Sí, empecemos. Entonces vamos a escuchar a guitarra en la voz de Nicolás Guillén. Claro, y después guitarra, la canción de León Gieco, pero versionada por Luis Alberto Spinetta, que viste, Neida, que ahora en Vélez va a tocar con todas las bandas que formó por los 40 años de música. No sabía. Ay, yo me muero por ir. Me muero, me muero. Si quieren regalarme algo, regálenme la entrada. vamos a ir. ¿Cuándo es eso? Ay, en diciembre. Ah, es que falta mucho. Falta mucho. Bueno, vamos a escuchar a Guillén y a Spinetta. ¿Te parece? Vamos. Dale, vamos a escucharlo. Guitarra, tendida en la madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura, en la que el pueblo suspira, preñada de son estira la carne dura. Arde la guitarra sola, mientras la luna se acaba, arde libre de su esclava bata de cola. Dejó al borracho en su coche, dejó el cabaret sombrío donde se muera de frío noche tras noche, y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio ni marihuana ni cocaína. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tú, guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. El son del querer maduro,

Hoy estoy de vuelta aquí, donde ni el vuelto te dan. Las propinas del amor son igual que el que las da, y el que las va a recibir, la cara del que las da. Seguimos, Neida, acá con acompañadas de Nicolás Guillén, este poeta cubano. Y vamos, sí, sigamos con este trío de audios. Sigamos escuchando El Abuelo. Y después Cielo e Infierno, una chacarera que está re buena, por Demi Carabajal y Marcelo Mitre, que son sus autores. De qué esta bueno. Linda chacarera. Y Neida, les comentamos también a los oyentes del otro lado que si se quieren ganar los siete locos, si quieren pedir una dedicatoria, si quieren adivinar quién viene hoy a escritos, claro, si quieren decirnos que les gusta, que no les gusta, que está bueno o que no está bueno, o lo que sea, pueden hacerlo al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. O mails a escritos en el aire @ fmmoreno.com.ar. Muy bien.

La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren, para Antonio. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Me marcho pensando si he de volver. Tus ojos de cuarto menguante, tus ojos que pintan el aire. Viajando hasta donde habita el dolor. Recuerdo tus manos tocando mi carne, tus manos que atrapan el aire. ¿Y cómo he de saber si vuelvo? Solo si el sol decide alumbrar tus ojos. Tus ojos de cuarto menguante. Llegó la hora de presentar a nuestras invitadas. Y para los que participaron en el concurso de quién era, que llegaron millones de palomas mensajeras, solo que fue una locura, ¿no, Naida? Sí. Terrible. Bueno, perdieron. Diga a ver quién. Lee, porfa. Llegaron mensajes al 1561-540359 que dicen así. Pasen pelado patético. ¿Se puede...? Vos, la semana pasada vino Claudia a leer sus poemas y uno de los poemas se llamaba Pelado Patético. Se puede más tarde. Más claro, cuando tengamos editado todo lo que estuvieron leyendo, los vamos a pasar. Por internet se me complicó escuchar, no sé usar tantos botones, ¿vio? Y bueno, me encanta el programa, está bueno, Claudette Bielit. Mm. Bueno, esa es Claudia que estuvo la semana pasada y acá también llegan mensajes que dicen Maya, qué bueno que está Maya. Así que sí, era Maya. Sí, nos acompañan hoy en el estudio Maya y María del Cielo. Bueno, hola, bueno, chicas. Hola, chicas. Vamos a saludarnos. Hola. Hola a todos. Hoy somos todas mujeres. Sí, nos acompañan dos M's. No, ¿ustedes? No. Bueno, qué lindo que estés acá, las dos. Maya, que bueno, los oyentes ya saben quién es Maya porque nos manda siempre mensajitos. Nuestra oyente fiel. Claro, y los mensajitos de Maya además son particulares. Porque sí. Siempre vienen con... vienen con historias, ¿no? Siempre mandan algún poema y aparte siempre terminan con abrazos amplios. Sí, ¿viste? Son lindos. Yo lo reconocí por eso. Los abrazos amplios son de Maya. Bueno, Maya, entonces, hoy que estás ya acá, como que te animaste, ¿nos querés contar de tus escritos? Sí. ¿De cómo nacen? Bueno, esto lo tengo que tener yo, lo tenemos, me da cosa que tengo. Yo lo tengo. Voy a ir acá y lo compartimos. Ahí está. Bueno, acá sí lo acomodo para las dos. Hacemos mucho ruido, hacemos mucho ruido. Ahí, dale. No, bueno, el tema de los escritos, no sé. Surgen cuando tienen ganas, más o menos salen. No soy así de sentarme y ponerme a escribir, bueno, un, dos, tres, ya ahora me pongo a escribir. No, estoy en determinada situación, o viajando, o acostada, o en algún momento surgen como solitos. No es una cuestión de búsqueda. Y bueno, y no sé, mis cosas en general se refieren a situaciones más bien cotidianas, o pretenden ser muy cercanas a la vida común de la gente, digamos. ¿Y son, cómo lo catalogarías? ¿Como prosa, como poesía o como escritos? No, como relatos cortos serían, como cuentitos o relatos cortos. ¿Y hace mucho que escribís? Más o menos, no sé, no podría decir cuánto. Pero, no sé, desde chiquita mi papá siempre nos instigaba a mi hermana y a mí a hacer cosas así creativas, a escribir, y siempre me acuerdo que para esto, justamente para incentivarnos a escribir, nos proponía el comienzo de un cuento, una oración cortita, y nosotras teníamos que desarrollarlo. Está bueno. Y eso desde que éramos chiquititas. Nunca fue muy serio, digamos, pero era lindo hacerlo. No, está re bueno. Uno vuelve y lo vuelve a hacer sola. Sí, imaginarse surge. Pues como esa historia, el inicio te lo dan, e imaginarse, claro, el resto, sí. Eso es muy lindo. Claro. Está bueno eso, sí. Así empezaba, sí, sí. Sí, está bueno. Sí, además estaba bueno eso que con las dos juntas, siempre con mi hermana y yo, y a las dos nos daba una misma oración, y bueno, cada cual derivaba en un cuento diferente. Claro, aparte, en base a una cosa que comienza, pueden ser un millón de cosas diferentes. Claro, está, sí, bueno. Sí. Y decime, Maya, tú, cuando vos escribís, antes hablabas de que nacía como un poco porque... Porque surgía, no era una cuestión de búsqueda, sino que, claro, no sé, veo determinada situación en el tren, en el viaje, en la gente, y surge. No sé, me pongo a pensar, a revisar esas situaciones y surge. Está bueno, queremos escuchar. Sí, escuchemos a... un escrito de Maya. Dale, vamos a escucharlo. Bueno, este es un relato cortito. Bueno, se llama Doña Rosa. Doña Rosa mira la tostada en el suelo. Cayó del lado del dulce. Alguien podría pensar que es como una maldición china. Las tostadas que caen al suelo siempre lo hacen por el lado equivocado. Pero no Doña Rosa. Ella no piensa mucho, más bien poco. De modo que solo se agacha trabajosamente, recoge la tostada y la tira a la basura. Mira la bandeja donde ha acomodado primorosamente el desayuno para su hija. Una tostada menos no hará diferencia. Recorre el largo pasillo que la separa de la habitación de María. Hacía mucho tiempo que no tenían una discusión como la de anoche. Cosas fuertes. Alguien pensaría que llevarle el desayuno a la cama es un buen modo de limar asperezas, pero no así Doña Rosa. Ella piensa poco. De modo que abre cuidadosamente la puerta de la habitación, ingresa a la penumbra del cuarto y deja la pequeña bandeja sobre la cómoda. Descorre las gruesas cortinas y mira hacia la cama. María aún duerme. Su forma se adivina bajo las frazadas. Alguien podría pensar que es extraño que la joven se haya cubierto de esa manera. Completamente. Pero no Doña Rosa. Ya sabemos por qué. Retira cuidadosamente la manta y se queda mirando. Donde debería estar el cuerpo tibio de su adorada hija, hay una almohada, la de funda blanca. La mujer mira largamente la cama y la almohada y la funda. Después de la discusión de ayer y el sospechoso silencio en la habitación, después de eternas amenazas y planteos, por fin lo tan temido se ha hecho realidad. Doña Rosa retrocede lentamente hacia la puerta y llama a su marido. «¡Antonio, mirá!», le dice en voz baja. «¿María? ¿María qué?», pregunta el hombre asomándose a la puerta. La mujer, santiguándose, contesta en un susurro. ¡Se convirtió en almohada! El padre, que nunca prueba la forma en que su hija se viste, opina tajante. Y esa funda está medio corta. ¡Shh!, dice la mujer. Mejor la dejamos dormir otro rato. Otra persona podría pensar que María se ha ido para siempre. Pero no Doña Rosa. Ella ama a su hija y, en general, piensa poco. Bueno, eso es. Me re gustó. A mí también, todo muy bueno. Me encantó, sí, de verdad, está bueno. Sí. Bueno. ¿Hay otro? Acá te vamos a hacer leer mucho, ¿eh? porque a nosotras nos gusta, bueno, Neida, sí. Nos gusta y empezamos, dale, otro hay, otro hay, otro hay. Lee otro. Hay otro un poquito más largo, ¿no? ¿Está bien? Está bien. Tenemos 2 horas, así que... Bueno, este se llama Una desgracia con suerte. A ver, ¿usted dice que lo van a asaltar esta noche? Pregunta el oficial Toledo. ¿Cómo sabe? No sé, le responde Miguel. Me da la impresión. Esta mañana me levanté y sentí eso. El oficial lo mira fijo. Luego termina de colocar la hoja en su máquina de escribir. ¿A qué hora será, aproximadamente? Y, dice Miguel, 10:15, más o menos. ¿Lugar? El tipo le pregunta sin mirarlo, absorto en el teclado de su viejo Olivetti. En la esquina de mi casa, creo. ¿Calles? Pregunta el oficial decidido. Mientras Miguel le contesta, no puede dejar de observar que el teclado del oficial Toledo carece de las letras A y L. Donde deberían estar las teclas correspondientes, asoma el fierrito afilado. A Miguel lo asalta la tentación de contestarle cosas que se compongan exclusivamente de esas letras, hasta ver sus dedos índices lastimados. Pero no, es un servidor público y le está tomando la denuncia. ¿Cuántos van a ser? Pregunta el oficial mientras se rasca el cuello. Dos tipos, contesta Miguel. No los voy a ver venir porque va a estar muy oscuro. Esa esquina es una boca de lobo. Están todos los faroles de la calle rotos. Ya hemos hecho la denuncia como 20 veces, yo y otros vecinos, para que vengan a arreglar. ¿Van a estar armados? Le interrumpe Toledo. Calculo que sí, uno por lo menos, el más alto. ¿Qué clase de arma? Pregunta Toledo, frunciendo un poco el ceño. Vea, le dice Miguel, yo no sé mucho de armas, pero me parece que va a ser un revólver. ¿Un revólver o una pistola? ¿Cuál es la diferencia? Pregunta Miguel interesado. La verdad, dice el oficial mientras observa el papelero, yo tampoco sé bien, pero hay una diferencia. Bueno, no importa. Dígame una cosa, ¿los va a reconocer si los vuelve a ver? Le repito que va a estar muy oscuro, le dice, pero creo que sí. Nunca olvido una cara que estoy por ver. Bueno, dígame, ¿qué le van a sustraer? Y será la billetera, la campera y las zapatillas. Miguel observa que pone zapatillas con S. ¿Qué marca las zapatillas? Pregunta Toledo y sigue rascándose el cuello. Ah, no sé, le dice. La verdad que todavía no sé qué ponerme esta noche. ¿Y qué va a tener en la billetera? Ese es el tema, comenta Miguel preocupado. Lo peor es que esta noche voy a salir con bastante plata, lo que nunca, porque yo en general soy de salir... ¿Cuánto? Le interrumpe. Casi 200 pesos. Eso es bastante plata, comenta mientras registra la cifra. Ajá, dice. Ahora es él, Miguel, quien observa el papelero, pensativo. ¿La campera que le van a sustraer es esa que tiene puesta? Pregunta sin mirarlo. Sí, le dice. Si está frío, sí. Miguel observa que afuera está comenzando a levantarse viento. ¿Marca? Ahora parece interesarse un poco más en la prenda. ¿Sabe que no sé? Le dice Miguel, extrañado. No sé si tiene marca. Es talla 36. Bueno, ¿ponemos verde claro con dibujito de caballito en los bolsillos? Lo consulta Toledo. Sí, póngale, le dice. Igual no creo que aparezca, ¿o sí? La campera, a lo mejor. Las zapatillas, no. Las mandan a otras provincias. Claro, le dice Miguel mientras comienza a levantarse. El oficial Toledo saca la hoja de la máquina. Lo bueno es que no me van a lastimar, comenta Miguel. Sí, contesta el oficial. Dentro de todo va a ser una desgracia con suerte. Sí, menos mal. Firme acá, por favor. Está buenísimo. Que no salga. ¿No? Sería como que para que no lo roben. ¡Ay, me encantó! Buenísimo, de verdad, buenísimo, me encantó. Bueno, llegaron mensajes igual, antes de que vayamos a un tema, les cuento. Primero dice, hay algo de Violeta para Álvaro de Álvaro. Bueno, Álvaro, no hace falta que te dediques las cosas a vos solo, te dedicamos acá nosotras cuatro, ¿no? Algo de Violeta Parra para Álvaro. O nos podés dedicar a nosotras. Claro, Álvaro, se dedica el mismo. ¿Te parece a vos? Sí. ¿Y qué tal, ¿Y qué tal si escuchamos a María que nos quiere leer? Ah, sí, ahora la vamos a escuchar a María también. Llegó otro mensaje, esperen, no se apresuren. Genial, dice este, genial ese cuento, me encantó. Acá para el cuento que leyó Maya. ¿Y quién es? Ah, no firmó. Ah. Que firme acá el que dice genial el cuento. Porque si no, no sabemos de quién son los halagos. Claro. ¿Ney? De Álvaro. No, Álvaro no es, Álvaro es el 42. Ney, vamos a un tema y después volvemos con Maya y con María, que nos listo. Va a leer. Bueno. Bueno, vamos a escuchar un tema entonces y volvemos acá con las chicas. Ah. pendiente otra vez el amor, pendiente otra vez. Casas en llamas, amor pendiente, mientras soñabas, se fue. La vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur. Bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel y te rescata del naufragio. Y siempre estamos en el aire, Neida. Se cayó un micrófono. Hoy es una noche terrible con los micrófonos. Qué pena a todos, pero se cayó. No se cayó el micrófono. Y bueno. Seguimos acá con Maya y con María. Y ahora en este bloque, María nos va a leer algo. ¿No, Neida? Por allá, Álvaro, casi se le sale el corazón. ¿De risa? Sí, allá está, que no puede. Sí, se ríen. Sí, sí, hago. Entonces María nos va a leer una poesía. Venimos con canción y luego con mujeres, con acá mujeres. Con las cuatro mujeres en piso. A algunos les gusta la poesía. A algunos, es decir, no a todos. Ni siquiera a los más, sino a los menos. Sin contar las escuelas donde es obligatorio, y a los mismos poetas serán 2 de cada 1000 personas. Les gusta, como también les gusta la sopa de fideos, como les gustan los cumplidos y el color azul, como les gusta la vieja bufanda, como les gusta salirse con la suya, como les gusta acariciar al perro. La poesía, ¿pero qué es la poesía? Más de una respuesta insegura ha habido a esta pregunta. Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro, como

este triste animal que me soporta le duele el vuelo de mi espíritu, la sagacidad de mi garganta que huye de la soga, la escueta salud de mis microbios, el juego lúgubre de mi carne. La recolecta está hecha, la oreja de Van Gogh para un poema de agua y de dolor, un rayo de sol para mi ombligo. Todos me dieron la palabra plena de sutiles formas, todos me dieron el ayuno pleno de sus bocas. Ahora mis brazos fatigados recogen las flores funerarias esparcidas en mi alcoba. Y ha de volver con su alegría, con su prisionera libertad, a silbar eternas melodías. Amo en ti lo que en otros. Amo en ti lo que en otros hubiera despreciado. Tus pasos algo tardos, tus pies casi pesados, tu cabeza inclinada hacia el frente, tu madurez y tu cansancio. Amo el gesto de tus labios, tus sonrisas, trago a trago. Tu traje también lo amo. Es tu presencia. Sus arrugas son la marca de tus luchas. Tus zapatos son un signo de mi espera, cuando van tristemente hacia tus calles. ¿Por qué tienes las manos desatadas? ¿Quieres llevar la frente levantada y estar firme y regresar tu voz hoy y mañana con la misma palabra decantada? Te hallarías inundado de fango, enturbiadas tus manos y los hombros agobiados de pronto por un peso acerbo, tan intenso que te arrastraría encadenado hacia los años venideros. Un sabor cáustico de acíbar purifica mis labios. Tengo envenenada la garganta, gritaría con rabia, tumbaría mis puertas, mis techos, mis aldabas. Destruiría sin conciencia mi casa y tu casa para romper las ataduras de tu alianza. Pero sería la derrota de lo que vale adentro y estarías empequeñecido por ti frente a tus ojos, débil para la lucha de los odios, no tan grande, no tan fiero, no tan alto, cuando tu cruz se levante sobre el altar de tus años. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio.

Tenemos que hacer un día de estos un programa solo para hombres. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para que los operadores no nos estén reclamando tanto poesía para hombres. Pero nosotras, Neida, lo que no entienden es que nosotras no hacemos cosas para mujeres o para hombres. Hacemos cosas para todos. Para todos. Sí, ¿no? Eso es para cierto. Para todos, todos. Bueno, entonces un programa dedicado a hombres. No, dedicado a todos, qué hombre. ¿Estamos en el aire? Nos sacó del aire. Yo, mañana, van a ver, Neida. ¿A quién? Acá, los voy a agarrar. Bueno, estamos acá todavía con Maya y con María, que nos vinieron a visitar y esperamos que nos vuelvan a visitar pronto. Sí, sí, eso les estaba diciendo, que cuando quieran venir pueden hacerlo y a leer y a, bueno, acompañarnos en el programa, que está buenísimo. Claro, o sea, o a leer sus cosas como hizo Maya, o ayudarnos a leer otras cosas como hizo María. Sí, qué está bueno. Sí, y es bueno tener otras voces. Claro, y a charlar un rato y a pasarla bien también, porque de eso se trata también un poco. Bueno, chicas. Bueno. Bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, estaremos viniendo pronto a visitar, a tomar un mate, bueno, pasar un ratito por acá, que está bueno. Sí, bueno, yo también digo lo mismo, les agradezco, la verdad, me costó tomar fuerzas para venir, pero estuvo bien, después fue relajadito, y les voy a decir a la gente que venga a leerse sus cositas también, a participar, que está bueno. Ay, qué bueno. Sí, a nosotros nos encantó tenerlas acá, y vuelvan, y Maya, sabe que tus cosas van a estar sonando dentro de poquito, ahí vas a escuchar tus cuentos, que me encantaron, sí. Tenés que leer más, además. Sí, gracias por haber venido. Ah, pará, antes que se vayan las chicas, Neida, llegaron más mensajes. Dale. Ja, ja, ja, ja. Me encantaron los cuentos de Maya. Besotes y abrazos para todos por allá, Andrea. Y ahora otro que dice, las historias de Maya están geniales. Me encantaron, Marina. Sí, esas dos chicas son las dos hermanas. Sí, creo que son las que yo pienso que soy. Son hermanas y no les avisé que iba a leer y bueno, se ve que se pusieron a escuchar, no sé. Qué bueno que les haya gustado, chicas, gracias. Las repercusiones. Sí. ¿No, Neida? Las repercusiones de Maya, que los cuentos estaban bárbaros, llegaron mensajes por todos lados. Claro. Se ríe, Neida. Mira con cara de ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Bueno, que la abuela, la tía, la prima, la hermana. Toda familia. No importa. Y eso es lo que pesa también. Qué bueno que la familia lo escuche a uno. Pero no son familia ellas, ¿eh? ¿No eran hermanas? Son hermanas entre ellas. Claro, hermanas entre ellas. Por eso. ¿Yo qué estoy diciendo? Ay, por favor. Bueno, gracias Maya por haber venido. Gracias, gracias María, chicas. Vuelvan. Sí, vuelvan, aquí. Vuelvan. Sí, fue muy lindo el programa con ustedes acá. Bueno, nos vamos a un tema y seguimos con más escritos en el aire. De alto cedro voy para Marcané, llego a Cueto y para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. El pasado es a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Él pasa a verla a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Seguimos en Escritos en el Aire, en este programa tan especial del día de hoy. Claro, estuvimos acá con Maya y con María, estuvimos leyendo, María leyó, Maya leyó sus cosas que estaban bárbaras, nos matamos de risa. Y en la sección de mujeres tuvimos a Orieta Lozano, una poeta colombiana. Y ahora escuchamos un poco de cuarteto, porque allá afuera estábamos charlando que Neida anduvo bailando cuarteto esta semana, ¿no, Neida? No, ya hace más días. Bueno, más días. Sí, en Capital. Está bueno el cuarteto, ¿viste? Sí. Estuve bailando en Boca, por allá en la calle. Taneida se me va a bailar por ahí. Ay, y sí. Está buenísimo. Esa es la vida, ¿no? Y sí, si no, ¿qué vamos a hacer? Ojalá pudiera bailar todo el tiempo y reír y danzar todo el tiempo. Ojalá, me encanta bailar. Un día nos tenemos que juntar para bailar, ¿te parece? Dale. Está bueno. Ney, les recordamos a los oyentes que pueden comunicarse al 466-6559. O enviar mensajes de texto al 1561-540359. O mails a escritoselaire@fmmoreno.com.ar. Y bueno, Ney, ahora nos vamos a ir con poesía. No, no nos vamos a ir. Nos vamos a quedar un rato más en Escritos en el Aire, pero vamos a escuchar esto. Poesía indígena. Poesía indígena. Vamos a escuchar Alegría, de la nación quechua de Ecuador, seguido de un tema de otra compatriota tuya, de Petronia Martínez. El tema se llama Conchita. Y bueno, y vamos a escucharlo. Bueno, operadores, estamos esperando que nos pongan. Queremos escuchar Alegría, Alegría. Bueno, mientras podemos pasar de nuevo los teléfonos. No, ahí venimos, ahí vamos con Alegría. Alegría, Alegría, mi tan ausente amiga, ¿en qué país, en qué planeta habitas? Yo que amo tanto tu vida, yo que vivo enamorado de ti, salí a buscarte desde el primer día en que te sentí ausente. Deambulé por todos los senderos, recorrí la ruta perdida de Cristóbal Colón, los planes de libertad de Túpac Amaru, las buenas intenciones de Simón Bolívar, la voluntad de lucha de nuestros pueblos, y no ha sido posible encontrarte. Alegría, mi tan ausente amiga, ¿en qué lugar, en qué tiempo anidas? Yo que sigo enamorado de ti, yo que he navegado los más turbulentos ríos tratando de encontrarte, yo que por tenerte junto a mí he rebasado la velocidad del tiempo para salirte al paso y abrazarte, yo que aprendí a descifrar con exactitud el pasado, el presente y el futuro, estoy aquí sin poder encontrar el más leve indicio de tus huellas. Alegría, tú te disipas y desapareces, dejándome tan solo tu aliento y tu aroma, dejándome tan solo tu sombra y tu silueta, dejándome tan solo la sensación de vida que invade este planeta. Alegría, mi tan ansiada amiga, quiero enamorarte, quiero hacerte mi esposa, quiero embarazarte, quiero que tengas un hijo mío, quiero que nuestro hijo, nuestra hija, lleve tu nombre, quiero que nuestro hijo se llame Alegría. Gracias. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo.

su urpuna huapu chaguat para utsain su pa cheimana na at panakant emi hachiwana jogna matuhahu aut cuma gui kasianok oktat na tepici arulehurikat asasi ehiwa suka nahap oktatu muhikat eyahat suka wakta saruin wapucon ci iporia mahacikai okta sumahaci maaj ci win mahacika okta sumahaci hemiois ci dapu mahacika okta sumahacikai otsira ci aguareha mahacikai okta sumahaci imoru ci hier mahacika okta sumahaci mira su urupuna wapu cawat para usain su pa oktu sumana asas uhot tu wanurukat suru pinci aptus oktatu rara cikat antit ciping mai tu oktukat musia guerin tu sumai wahakat wakwaipa aja tahuria taturian tunain tu atuhakat sukuaipa Muci kai cai wajah kakai jaina heheng antui. Antiguos recién llegados. Por el camino a Parautzain, cerca de Cheimana, los conejos bailan una danza secreta con las culebras cachiguanas. Y los niños pastores ahuecan sus manos para inventar los silbidos. Y el monte se descubre en mil secretos, el de la piedra y el polvo, el del agua y la sombra, el del sueño y la risa, el de la trampa y el temor, el de la mujer y la fiesta. Por el camino a Parautzain, cerca de Octusumana, los espantos beben chicha en los ranchos abandonados, y el silencio trae el diálogo oculto de los muertos. Así vemos que nuestro antiguo mundo es aún sonriente aprendiz de la vida. Somos como eternos recién llegados. No. palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. En el aire, y para comunicarse con este programa nos pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes al 1561-540359 o enviar mensajes de texto a escritos en el aire @fmmoreno.com.ar. Claro que sí. Miren todas las vías de comunicación que hay para comunicarse con la radio, con este programa, con nosotras. Sí. Ahí. Y bueno, y seguimos con poesía. Ahora vamos con autores locales. Claro, el momento de los autores locales que están del otro lado, quizás, escuchando. Y hoy vamos a escuchar a Diego Villalba. A Diego Villalba, al que también le vamos a agradecer, Neida, los audios que nos trajo y nos dejó acá. Como por ejemplo los primeros audios que pasamos hoy a Nicolás Guillén. Sí. Y las cartas. Y agradecerle las cartas. Que ya para este mes nos venimos con las cartas. Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar un poema sin título de Nicolás Guillén, iba a decir. De Diego Villalba, seguido de Oye Niño. De Miguel Abuelo. Claro que sí. Y Neida, hablando del tema que vamos a escuchar de Miguel Abuelo, veo que en la mano tenés algo. Sí, tengo una revista, la revista Sudestada de este mes. Detrás de las canciones, y Miguel Abuelo está acá. Él era el del Grupo Menudo. No, ¿cómo el Grupo Menudo? De los Abuelos de la Nada. De Poeta ¿Sabes Maldito. Qué? No, lo que pasa es que vi esta fotografía y se me pareció. Dice, ay, me parecían lindos. Detrás de las canciones, Miguel Abuelo, de Poeta Maldito a Líder de los Abuelos de la Nada, Una Vida de Urgencias y Canciones, opinan su biógrafo Juanjo Carmona, Miguel Cantilo, Vivo Pintos y Pipo Lernud, que estuvimos leyendo, escuchándolo leer sus poemas la semana pasada. Y del otro lado, Neida, en la contratapa de la revista Sudestada, tenemos la leyenda de Juan L., este escritor. Las orillas del río Paraná ocultan el misterio de un poeta, Juan L. Ortiz. Estigmatizado y poco estudiado, olvidado y rescatado, testigo y parte de la naturaleza, opinan Sergio Delgado, Orlando Van Bredán y Luis Alberto Salvarez. Recuerden que esta hermosa revista de cultura política y actualidad, Sudestada, la pueden conseguir en FM Moreno, viniendo a la radio, llamando por teléfono para reservarla, y que también estamos vendiendo y pueden conseguir acá el libro de Sudestada. Cuadernos de Sudestada número 1. Porque Stalin derrotó a Trotsky. Claro. Que no lo diga Álvaro. Álvaro está acá en plan mimo. No va a hablar. Bueno. Va a hacer señas. Y hasta que no hagamos tele, no lo van a poder ver. Yo digo eso, pero yo sé que él no va a hablar. Claro. Lo molestamos nomás, porque lo queremos. Sí. Así que está el cuaderno de Sudestada número 1, porque está Stalin derrotó a Trotsky, una lectura sobre la Revolución Rusa de Hugo Montero. Pueden conseguirlo en la radio, como la revista Sudestada, y Neida mañana llega a la Sudestada nueva. Así que vamos a ver qué trae. Mañana ya vamos a contar. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. Bueno, nos vamos a escuchar entonces a Diego Villalba y a Miguel Abuelo. ¿Dale? Sí. Thank you. Quisiera acostarme ahora y soñarte 10 veces para así no olvidarte nunca. Me sonríes y despoja las nubes de mi cielo. Odio cuando fumas, amo cuando ríes. Sinceramente odio que seas tan libre porque me da miedo, mucho miedo a perderte. Sin embargo, es lo que más me atrae de ti. Amo tus costados, amo tu lunar en el pecho, tu boca riendo abierta como un lazo sobre mí. Amo tu curva en la espalda, que para ti es un defecto. Amo cuando te duermes arriba de mí. Amo cómo bailas y lo frenética que te pones al discutir. El café por leche por la mañana y cómo disfruta las facturas que compré para ti. Los dos escondidos bajo las sábanas, mirándonos a los ojos y tu nariz contra mi nariz. Oye niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Ya arruja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. llegan mensajes al celular, al 1561-540359. Me lo dije de memoria, ¿viste? Qué bien. Me lo dije de memoria. Muy bueno el programa. Pasen algo de los hermanos Mejía, Godoy y de Ali Primera, Martín de Moreno. Martín, muchas gracias por el mensaje. Nos vamos a ir con Ali Primera. Y ahora al final. Claro, y ahora te anotamos para el sorteo de Los Siete Locos de Alberto Art. Claro, Siete Locos de Alberto Art. Y ahora seguimos un poquitito más con escritores locales y para dar un paso al final del programa. Vamos a escuchar a Leo Torres, Renuncias y Sentencias. Y después vamos a escuchar Debajo del Álbum Blanco de Florencia Lestani, más conocida como Flopa. Y volvemos y seguimos. Por felicidad. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Renuncias y Sentencias. Leo Torres. Yo no soy un pecador. Yo aprendo del mal. Me gusta ese pantalón, pero más me gusta ese culo. Deliberadamente no hicimos nada y nos liberamos deliberadamente. Mientras más largas sus piernas, más corta la relación. No llores, que me haces humano. Su forma de llegar a Jesús, ¿es que la claven? Me amó por Messenger, ¿me cogerá por mail? No te discrimines solo, que para eso estamos nosotros. Con su último aliento, preguntó mi nombre. Pero cuando me conozca, no va a querer saber ni mi apellido. Debajo del álbum blanco, debajo del álbum blanco. Lleguemos al final, Ney. Sí, Agus, hemos llegado al final de otro programa de Escritos en el Aire. Programa intenso hoy, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno, muy divertido. Estuvo bueno, estuvieron acá Maya y María. Y tuvimos dos payasos allí al frente que nos hacían reír todo el tiempo. Claro que sí, nos divertimos mucho. Sí. Bueno, y además nos consienten, nos traen cositas, mate. Claro, mate, galletitas, chicles. Sí, son unos bellos. Bueno, está bueno trabajar así, está lindo, ahí con Álvaro y con Fer. Y bueno, Ney, ya estamos, ya llegamos al final, pasó sí. Rápido, otra vez. Sí, hoy estuvo lindo, escuchamos a Nicolás Guillén, poesía indígena. Sí, escuchamos a Diego Villalba y a Leo Torres y estuvimos acá con Maya y con María. Con María, que estuvo muy buena la visita. Sí, que vuelvan. Sí. Acérquense todos los que quieran venir a como Maya o como María, que no leyó cosas de ella, pero leyó otras cosas y eso está buenísimo también. Sí, me encanta que la gente también venga a leer, a poner su voz. Claro que sí, así somos muchas voces. Bueno, Nieda, viste que hace poquitito recién llegó un mensaje pidiendo algo de Ali Primera y prometimos que nos íbamos con eso, así que nos vamos a ir con tema de Ali Primera. Bueno, que tengan una feliz noche y que tengan bonitos sueños. Claro que sí, nos encontramos mañana y bueno, nos vemos. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Me he perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol. Yo soy quien acuesta el sol y yo lo soporto en el lomo pa' que esté viva mejor. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.